Oye, mi solo nalingio. Tika kotungi sanga. Elinga elongi, tine bebisi, motema na yo, boyero belangai, koyo kasoni te, elingio, elingi ngai. Teloko nini yokange, elinga elongi. BBC, motema na yo, boyero belangai, koyo kasoni te, elingi yo, elingi Mi huela, tú, ae.